Ya con el sol a pleno que estamos teniendo estos días, por suerte, a las 9 y 7 minutos estamos recibiendo en el estudio José Germán Araújo a Gonzalo Martínez, integrante de la dirección del Movimiento 26 de Marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Gonzalo, buen día. Buen día, Hernán, Marcelo, Blanca en Controles, a toda la audiencia, un gusto. Bueno, le habíamos anunciado que la idea un poco es empezar también a, si bien se vienen haciendo en distintos espacios, también una mirada desde la izquierda, una valoración política y empezar a analizar números del presupuesto nacional presentado el fin de semana por el gobierno, el otro fin de semana. Donde, bueno, nos cae de golpe un montón de información y de valoraciones y de reacciones, ¿verdad?, a lo que se va conociendo, y es necesario pasar en limpio, jerarquizar. Son 700 artículos, ¿no?, por lo que se ha informado. 714. Ahí va. Empezar a también a hacer análisis y a alertar. Incluso el 26 está haciendo una serie de reuniones y de charlas también con especialistas, ¿verdad? Para su militancia, comprender la dimensión de lo que está planteado en el presupuesto, ¿no? Sí, bueno, agradecer la invitación. Creo que en estos momentos donde hay tanta información y donde hay tantos relatos sobre la información, es muy importante hacer un ejercicio de priorizar las cosas, ¿no? De poder identificar lo central, lo esencial, de lo secundario, de lo complementario, ¿no? Y eso es un ejercicio que evidentemente hay que hacerlo en colectivo, se necesita de mucho conocimiento político y técnico, y eso es una cuestión que en estos momentos a veces se nos quiere imponer una disociación, ¿no? Bueno, los Claro. técnicos por un lado y la valoración política por el otro, y cuando querés ver, los técnicos son los que están dominando en función a su propia percepción política, que no es la de los intereses populares, ¿no? Y así escuchamos a O'Donnell de hablar de la inflación subyacente, Sí. el anclaje del endeudamiento. Entonces te empiezan a incorporar toda una serie de terminologías que, al parecer, tienen su fundamento académico, científico, que cuando uno rasca un poco a veces no lo tienen, y esto hay que decirlo también, ¿no? Lo decimos porque somos analfabetos en muchas cosas, y bueno, entonces nos ponemos a estudiar y resulta que eso no lo encontrás en ningún lado. Entonces, si no lo encontrás en ningún librito, ¿qué es? Es una invención, una creación propia. Que a veces son avances, pero muchas veces son inventos simplemente para justificar algo que es evidente y que no lo aceptan. Entonces, después tenés el discurso político que se acopla a esa visión tecnócrata y que te habla del posibilismo. Bueno, nosotros nunca concebimos la política y mucho menos la política económica de esa manera, al contrario. Justamente la política económica o la economía es la política concentrada. Y cuando hablamos de la ley de presupuesto, es eso, es la política concentrada. Es la ley más importante de un periodo de gobierno, quizás se pueda equiparar o comparar, mejor dicho, con lo que puede ser la LUC, que también depende de cada contenido que se le agregue a esa ley de urgente consideración, pero el presupuesto es la ley más importante de un periodo de gobierno, porque justamente es la que te dice si se va a cumplir o no con las promesas electorales, es la que te dice si se va a cambiar con las condiciones de vida de la gente o no, es la que dice que si vas a patear el esquema económico y vas a transitar por otro lado o lo vas a mantener, ¿no? Y creo que esta ley de presupuesto, más allá de los 714 artículos, bueno, trae mucha luz, lamentablemente, para reafirmar lo que ya hemos denunciado como Unidad Popular, como 26 de marzo, de que este modelo económico imperante se va a continuar, se va a sostener y se va a profundizar con este gobierno, y la base fundamental es el presupuesto. El Frente Amplio, incluso en ya en los primeros días, ¿no?, en la transición, intentó instalar el panorama del presupuesto bajo la premisa de que el endeudamiento era mayor del esperado, que los gastos eran mayor de lo esperado. Por ejemplo, me acuerdo que se manejaba a nivel de ACE, que era mayor la deuda de lo que se preveía, ese tipo de cosas, ¿no? Como diciendo, es más chico todavía el margen de plata, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente estamos también en un momento muy particular, que es el cambio de gobierno es un nuevo cambio de gobierno que no estamos acostumbrados a ello, ¿no? De un mandato a otro, de una coalición a otra. Porque, quieras o no, en tres gobiernos consecutivos te da, te evita justamente este tipo de discusiones que estamos teniendo ahora, la de la transición de un mandato a otro. Creo que en el gobierno pasado, cuando hubo la transición del Frente Amplio a la coalición multicolor, no tuvo esta discusión tan baja y tan llana, ¿no? Parecería que el Frente Amplio le entregó un poquito mejor las cuentas, un poquito más ordenadas, y por eso la coalición multicolor, por lo menos sobre este aspecto, no hizo demasiado cacareo. Entonces, como ahora sí volvimos a otra transición, a otro cambio de mando, se genera este clima que da pie para este tipo de discusiones, que no son las de fondo, ¿no? Volvemos a lo que decíamos al principio, que te queden pendientes el pago de ciertas cuotas de convenios o de contratos generados en el mandato anterior, es normal. Le pasó al Frente Amplio cuando ganó por primera vez, y le pasó a los gobiernos sucesivos del propio Frente Amplio, que te queden esas cuentas pendientes para saldar, que muchas veces tiene un presupuesto ya asignado de forma anterior. Ahora, las cifras que maneja el gobierno son preocupantes en un sentido, pero no son preocupantes cuando están direccionados en otro sentido, y que muchas veces las cifras son aún más son mayores, ¿no? Estas cifras pendientes de pago de ACE o de otro organismo, lo ponen el grito en el cielo, pero nunca se quejaron cuando tuvieron que pagar a UPM los 144 millones de dólares, que de hecho lo hicieron de la noche a la mañana, ¿no? En un pispad metieron 144 millones de dólares. Y que paradójicamente es la misma cifra que el incremento del presupuesto que se le está asignando para este periodo. Y ya para ir entrando en tema, ¿no? Si habría que quejarse de algo, es de la lógica del endeudamiento. Que ahí es donde está el horcón del medio, ahí es donde está la sangría más grande de la economía uruguaya. Este presupuesto tiene una base de 20.000 millones de dólares, como habitualmente sucede, ¿no? El presupuesto uruguayo son 20.000 millones de dólares. Y que depende de las políticas de ingreso financiero, y depende de las voluntades políticas el cómo se distribuyen esos 20.000 millones y cómo se asignan más recursos, y por lo tanto cómo se incrementan esos 20.000 millones. La realidad es que este gobierno está diseñando un presupuesto base igual al del gobierno pasado. La base presupuestal es la misma, con un incremento en el final del periodo de 240 millones de dólares. Ellos dicen, bueno, de aquí a finalizar el gobierno del Frente Amplio, el presupuesto se habrá incrementado en 240 millones de dólares. Esos 240 se van a ir haciendo por etapas. Esta primera etapa van a significar 140 millones de dólares y después se incrementará paulatinamente. Entonces, acá ya tenés lo primero. La base presupuestal es la misma que el gobierno de coalición de derecha. Uno diría, bueno, si vos venías a cambiar todo, si venías a transformar la realidad, si venías a atender todas las necesidades, bueno, tenés que diferenciarte bastante de la base, ¿no? O por lo menos proponer una base distinta. Bueno, la base es la misma. Y si además el único incremento que estás dando es de 140 millones de dólares en la primera etapa y 240 millones en total, cuando el presupuesto son 20.000, estás hablando de que no estás cambiando nada, que lo que estás dando son migajas. Y al punto tal de que esas migajas se convierten después en polvo prácticamente cuando lo empezás a repartir. Y creo que en estas horas hemos escuchado a casi todo el mundo, no ha quedado ninguna organización social u organismo que no haya generado una crítica, una queja o una demanda en relación al presupuesto que se le ha asignado. Sí, de hecho se ha trascendido, y lo escuchamos decírselo a un dato similar al ministro Done, de que todos habían pedido como 10 veces más de lo que se le va a dar, es decir, que se les está dando el 10% promedialmente de lo que las distintas reparticiones del Estado habían pedido, ¿no? Claro, y si vos tenés en cuenta del pedido que te está llegando de los distintos organismos, ahí vos tenés que hacer un esfuerzo aún mayor del que supuestamente venís haciendo para realmente atender las cosas, ¿no? Y claro, después aparecen soluciones mágicas, ¿no? Que yo creo que en esto de política, y sobre todo esta gente que tiene tantos años en política y en negocios privados, ellos saben cómo jugar, ¿no? Dicen, bueno, tiro un 10, yo sé que me van a pedir 20, entonces al último momento saco de la galera Un do y ya lo tengo, en realidad ya lo tenía reservado, ¿no? Y esto creo que va a ir pasando a lo largo de esta discusión presupuestal que inició en el Parlamento. Y una de las noticias que escuché ayer, a la pasada, no lo tengo confirmado porque no me dio el tiempo para indagar mucho, pero es en relación al reclamo del Liceo en La Teja, donde ayer la comisión de vecinos que impulsa la creación de este liceo en La Teja de segundo ciclo, recibían la noticia de que habría intenciones de incorporar en el presupuesto la ejecución de este liceo, ¿no? Las noticias no están completas. Entonces, por un lado decían, bueno, se le va a solicitar al intendente Vergara que haga un informe de los padrones que hay en la zona, como para ver si se puede disponer de alguno, y que secundaria, a través del consejo, estaría empezando a diseñar la disposición de recursos para este liceo. Yo, esta es la información que tengo acá, pero me la juego que esto es PPP. Ajá. Me la juego de que este gobierno no va a liberar un peso para hacer este liceo. Lo que va a hacer es generar más deuda a través de la participación público-privada, que va a poner en licitación este liceo en La Teja. Para eso necesita el suelo público, por eso se lo va a pedir a la intendencia, o lo va a expropiar, o hará. Claro. Es decir, se va a hacer de un suelo en el barrio que sea de dominio público, que pase a ser propiedad de la ANEP, por ejemplo, y a partir de tener el suelo en su propiedad, ahí se abre la negociación de las PPP. Estoy segurísimo que es así. Si no es así, pediré disculpas, llegó el momento, pero hoy te lo firmo. Porque esa ha sido la lógica de este gobierno y del anterior. La lógica del endeudamiento. Y esto es algo que se ha aplicado por todos los gobiernos de múltiples maneras. Y acá es algo que a nosotros nos obliga a ir analizando qué implica esta lógica y a qué niveles nos ha llevado, ¿no? Porque cuando uno dice que el 63% del PBI es el equivalente a la deuda, o mejor dicho, la deuda bruta uruguaya equivale al 63% del PBI, estamos hablando de una lógica que está maniatada. O sea, vos no tenés soberanía económica, no tenés independencia económica. Todo tu presupuesto y tu dinámica económica se hace en base a deuda, un 63% del PBI. Es decir, es mucha plata la que se va para sostener este nivel de endeudamiento. Y que por lo tanto, Odone se ve obligado, y esta es parte de las manganetas que han hecho, a hacer un poquito más de caja, no para hacer el liceo en La Teja, es para seguir generando márgenes de endeudamiento. Porque si vos mantenés una dinámica económica en base al endeudamiento, necesitás tener siempre un poquito más de caja. Y el problema es que en el año pasado, mejor dicho, finalizando este año, se va a haber achicado el margen de caja de endeudamiento por 528 millones de dólares. O sea, el Uruguay va perdiendo activos que le permiten incrementar su nivel de endeudamiento. Por lo tanto, si vos perdiste esos 528, ¿qué está haciendo Done? Sale en busca de hacer caja que le permita mantener o ampliar el margen de endeudamiento. Y en base a eso, estoy seguro también, que es esta maniobra del IVA a las compras de Temu y a avanzar en el impuesto global en el mercado nacional, ¿no? Que son, básicamente, si uno empieza a comparar cifras, los números van a andar empatando. Es decir, quienes te prestan, entre las cosas que te controlan, es te presto de acuerdo a tus niveles de ingreso. ¿Cómo le pasa a cualquier familia o persona que va a pedir un préstamo, ¿no? Claro. De acuerdo a lo que vos me demostrás que estás recaudando, que estás ingresando, es cuánto te presto y cuánto te cobro de intereses. Exactamente. Y esto que acabas de decir me lleva a lo último que había apuntado, porque realmente fue el último, pero hace, y que no solamente está la capacidad crediticia, como le dicen eso, yo no soy técnico en esto, ¿no? Pero uno va aprendiendo con el paso del tiempo. No solamente está esa capacidad financiera, ese respaldo que vos puedas tener, sino que también está la política que hay detrás, ¿no? No solamente los números, sino también el rumbo político del endeudamiento y la lógica que hay para qué. Y acá, en la exposición de motivos, y esto es algo que si uno lo lee atentamente, te hierve la sangre, ¿no? Porque no solamente están los números, están las consideraciones políticas. Claro. Sobre todo en el mensaje, en la exposición, ¿no? Están las consideraciones políticas. Y en el capítulo de deuda, que es el punto 5 de la exposición de motivos, son varias páginas, A la pasada hace referencia a los niveles de a los perfiles que se le han dado al Uruguay del organismo de evaluación técnica, ¿no? Entonces, un párrafo textual dice, bueno, el Uruguay sigue avanzando en la categoría que le están dando los organismos internacionales. Venimos de una triple B plus y estamos cerca de la BBA, que es el punto más alto, no sé qué. Entonces, este párrafo textual dice, en particular, el 4 de abril del 2025, Moody's, que es una de las empresas dice, actualizó su análisis crediticio de Uruguay y en agosto publicó su opinión crediticia. Según la agencia, el perfil crediticio de Uruguay, BAA1, con perspectiva estable, está respaldado en su sólida fortaleza institucional y mejores perspectivas de crecimiento. Moody's añadió que la mejora de los marcos de política fiscal y monetaria ha contribuido a políticas macroeconómicas sólidas y respaldan el perfil crediticio soberano. Según la agencia, el gobierno deberá avanzar en su agenda de reformas para abordar sus desafíos estructurales, incluidos los niveles de inversión relativamente bajos y las redirigencias del gasto público. Es decir, sistemáticamente el Uruguay se va acotando a las recomendaciones de estos organismos. ¿Cuál fue la recomendación pasada? Aplicar la reforma a la seguridad social. Claro. Entonces, ahora te aplica una reforma crediticia, una reforma fiscal, y después te hablan de la redistribución del gasto. Entonces, esto es algo muy claro. El presupuesto se ha definido, se ha estructurado en base a los intereses y a los criterios extranjeros, foráneos, y no a los intereses populares, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos punto por punto de esta lógica, ¿no? Les recordamos que ustedes pueden participar, comunicarse con sus preguntas, comentarios, vía WhatsApp al 099-326-381. Pueden llamar también al 2903-0302, 2903-0304. Déjame contarte algo que me pasó hace muy poco. Todo por ser porfiado y confiar como loco. Sorpresa te da la vida. Bueno, seguimos transitando la mañana de este martes en vivo con Gonzalo Martínez. Vamos cumpliendo con algunos mensajes. Lito dice, buenos días para todos. Por lo visto hay que volver a recoger firmas para un nuevo plebiscito para limpiar la SAFAB del sistema de seguridad social. Nos dice en este mensaje también Pablo Acosta de San Carlos. Nos manda una foto de una publicación en un diario con referencia al liceo número 3 de San Carlos, donde hay un llamado a licitación, nos manda la foto justamente de la publicación, y dice, fuente de financiamiento, endeudamiento externo, dice en este mensaje. Y también llamó a la radio Silvia del Cordón, dice, todo lo que dicen lo suscribo, pero agrego que si la gente les cree, al equipo de gobierno, al Poder Ejecutivo y Legislativo, viva la cara de ellos, la responsabilidad es del pueblo que los votó. Imaginen qué diferente sería la situación si hubiera ganado el plebiscito, el pueblo desaprovechó una herramienta de oro, dice Silvia del Cordón, que se comunicó hace un ratito acá con la radio. Sí, conviene seguir aportando elementos de análisis a la audiencia, ¿no? Cuando nosotros decimos, o mejor dicho, cuando el gobierno dice, es necesario contraer deuda, que dicen porque bueno, no tenemos los recursos suficientes en caja disponibles como para hacer frente a los distintos gastos. Entonces ellos dicen, la total de este financiamiento, de las necesidades de financiamiento, incluyen tres cosas, ¿no? El déficit fiscal primario, que bueno, no tenemos la plata suficiente para el funcionamiento cotidiano, entonces ahí hay que tener ingresos a partir del endeudamiento. La otra, o sea, si vos contraes deuda para pagar necesidades, ¿para qué necesitas plata? Para pagar la deuda, porque evidentemente no la tenés. Entonces, el pago neto de los intereses y la amortización de los títulos de mercado y de préstamos. Y obviamente eso viene de la mano de variaciones de activos financieros que la lógica del mercado los impone todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el financiamiento? Y esta es la otra cosa que ha costado a lo largo del tiempo, y lo entendí en la campaña, cuando nos veníamos preparando para la campaña del año pasado, justamente hablando con Freda, porque uno automáticamente recurre a esa definición que en cierta medida es correcta, ¿no? Enfrentar y rechazar el endeudamiento externo. no a la deuda externa. Claro, en otros momentos, algunos países lo siguen sosteniendo, pero en otros momentos la deuda principal del Uruguay se contraía en el exterior, fundamentalmente con los organismos internacionales de crédito. Eso ha dejado de ser así, porcentualmente, que eso lo vamos a ver ahora, pero el problema sigue siendo el endeudamiento. O sea, no es solamente con los organismos que se sigue manteniendo, sino que han aparecido otros mecanismos de endeudamiento. Entonces, el problema no es solamente los organismos internacionales, los multilaterales de crédito, sino que también, y fundamentalmente, es la lógica en sí misma, ¿no? Entonces, y esto ha sido gran responsable a Story, que ha generado mecanismos nuevos de endeudamiento y que ha modificado, por ejemplo, la moneda, y paulatina con el paso del tiempo, ya el dólar, por ejemplo, no tiene tanto peso en el endeudamiento, sino que se contrae deuda con unidades indexadas o con pesos u otras monedas. Especificación de la deuda. Exactamente. Y que no es tanto, ¿sí? ¿No? Hay una diversificación. Yo leía, por ejemplo, uno de los cuadros, Uruguay participó en una negociación de deuda de franco suizo. O sea, yo no podía creer, y estamos hablando de varios millones, ¿no? Hay distintas monedas. Entonces, como decíamos, esta lógica del endeudamiento es para satisfacer o cubrir la demanda interna, digamos, el gasto primario, para pagar los intereses y la amortización de la deuda. Y para eso se utiliza los créditos con organismos multilaterales, pero también con mercados locales e internacionales, ¿no? Con los bonos, los famosos dedos. En estos momentos nosotros tenemos una estructura legal que limita el margen de endeudamiento que puede tener el Uruguay por año. Y eso se establece con el presupuesto, pero también se ajusta con cada rendición de cuenta. Y justamente la rendición de cuenta que se aprobó a principio de este año, del 2025, estableció que el tope de endeudamiento son 3.450 millones de dólares. 3.450 millones de dólares es el tope que se estableció en esta rendición de cuenta, que fue en julio. ¿Tope anual es eso? Anual. Ajá. ¿Qué sucede? Que entre enero y agosto del 2025, el endeudamiento bruto que tiene el Uruguay a nivel central fue de 3.210 millones de dólares. O sea, estamos en el borde del tope de endeudamiento permitido. Ahora, Gonzalo, cuando hablamos de endeudamiento también hay que ver hacia dónde apunta ese dinero, ¿no? Exactamente. Yo ahora quiero tirar los números, porque justamente primero veamos la magnitud del endeudamiento y después veamos en qué, ¿no? Entonces, estos 3.210 millones de dólares nos aproximan al tope permitido. Y esto explica justamente uno de los artículos, el 671, que le solicita al Parlamento incrementar el tope en un 30%. Entonces, claro, cuando vos jugás contra el margen, contra la línea de lo permitido, contra el tope, vos tenés que pedirle al Parlamento el permiso de aumentar ese tope. Y si aumentás el tope de endeudamiento, vos tenés que hacer un poquito más de caja que te pueda justificar frente a los organismos que la podés hacer frente a esa deuda, ¿no? Ahora, en estos 6 meses, entre enero y agosto, se contrajo en 6 meses... solamente 3.210, lo que estaba permitido para el año entero, casi lo completamos en los primeros 6 meses del año. Claro, en este mismo plazo también ya se amortizaron 1.903 millones de dólares. Un disparate. Fíjate vos, ¿no? Ya se pagó. Digamos. Ya se pagó, se amortizaron. Son intereses. Esa amortización de deuda anterior, ¿no? Esta que se contrajo en estos 6 meses, nueva. Los 1.903 millones de dólares es amortización de deuda vieja, que claro, ellos manejan plazo de 10, 15, 20 años. En realidad no sabemos muy bien qué es lo que estamos pagando. O sea, habría que hacer todo un trabajo muy minucioso de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se generó esta deuda? Y acá lo que hablábamos recién. De estos 3.000 millones de dólares, 33 millones de dólares fueron con organismos multilaterales de crédito. 33. Quiere decir que el resto de la deuda se contrajo justamente con bonos a nivel local o internacional, pero con, ellos le llaman tenedores privados, ¿no? Individuales. No es el BID, no es el Fondo Monetario, son individuos que ahora vamos a ir justamente a cómo se, porcentualmente, cómo se divide. Pero respondiendo a esto que decía Marcelo, ¿no? ¿Para qué se genera deuda, ¿no? Y esto también está textual en la exposición de motivo. Dice, entre enero y agosto del 2025, el gobierno desembolsó préstamos de organismos multilaterales por aproximadamente un total de 33 millones de dólares. Los mismos corresponden a préstamos de inversión para promover la educación pública, la igualdad de género, el desempeño empresarial de los micros, pequeños y medianas empresas a través de la transformación digital y el desarrollo digital, aumentar las condiciones para la adaptación y mitigación del cambio climático, contribución al aumento de la productividad en las áreas rurales a través de la mejora de la infraestructura de los camiones, de los caminos rurales y promover la producción agroecológica. Actualmente, el gobierno se encuentra avanzando en el diseño de préstamos de inversión con multilaterales que contribuyan a financiar políticas asociadas al incremento de la productividad del país mediante el fomento de la innovación pública y privada, la mayor eficiencia y transparencia en la gestión fiscal del Estado uruguayo, mejora en la edificación del sistema penitenciario y las investigaciones policiales, el fortalecimiento de la asistencia escolar en la educación media y el apoyo en la eliminación de la pobreza infantil, juvenil, entre otros. Entonces, esta agenda progresista de asistencialismo, de a poner plata en lugares donde son visibles, pero que no son de transformación real, se hace en base al endeudamiento. La agenda progresista es en base al endeudamiento y lo dicen ellos. Entonces, acá también nosotros no podemos ser ingenuos. Y hay que comparar y hay que vincular una cosa con la otra. Hace dos semanas atrás hubo una conferencia donde participó la Cámara de la Construcción, apareció el Ministerio de Vivienda, Presidencia, una serie de figuras y de organismos donde anunciaron un megaproyecto de inversión en materia de vivienda, ¿no? Que estaban hablando de construir 12.000 viviendas por año, etcétera, etcétera. Y ahí también aparecía la intención de avanzar en la construcción de centros educativos y en el sistema penitenciario. Y acá lo dice. Entonces, el gobierno genera el endeudamiento que necesita la Cámara de la Construcción para hacerse ricos. Viene la Cámara de la Construcción y dice, muchachos, tengo un proyecto. Vamos a construir 3.000 plazas nuevas en el sistema penitenciario. ¿Quién lo va a pagar? Ah, no te preocupes, generamos deuda. Muchacho, quiero, acá tengo un plan para construir caminera rural para sacar la soja en la zafra en tiempo y forma. No te preocupes, acá tenemos deuda. Y lo dice en la exposición de motivos. Ahora, ¿no? Si te dicen que eso genera puestos de trabajo, activar la construcción, Gonzalo. Bueno, nosotros estamos viendo las consecuencias de ese discurso, ¿no? 40.000 niños trabajando en semiesclavitud, en definitiva. Tenés 40.000 personas en seguro de paro, 400.000 trabajadores en negro, 500.000 de trabajadores ganando 25.000 pesos o menos. Si ese es el resultado de esta política, muchacho, fracasó rotundamente, ¿no? Porque si no existiera esa política, ¿cuál es? Uh-huh. O sea, hay que transitar por otro mecanismo, ¿no? Ahora, Gonzalo, también hay que ver los costos de endeudamiento, porque uno habla, nos endeudamos para hacer tal obra, y los costos de esa obra. No, claro. Es un capítulo, aparte que hay que analizar los verdaderos costos, ¿no? Es que si son reales o si están inflados. Nosotros claramente siempre hemos discutido para qué se genera deuda, ¿no? Y nosotros decimos, si el Uruguay necesita contraer deuda para desarrollar una política soberana, eso implica que en un momento tenés que romper con el endeudamiento, ¿no? Uh-huh. Pero vos necesitás esa inyección de dinero para construir, por ejemplo, un desarrollo industrial real. No el que propone el gobierno, porque acá son salvatajes y son amortizaciones a las empresas que están en crisis, ¿no? Uh-huh. O para el seguro de paro. Ahora, el endeudamiento es un recurso que vos tenés en tanto se te agotaron los otros recursos. Y ese es el problema, esa es la clave. Que el Uruguay no ha transitado nunca por un camino alternativo de generar recursos de otra manera. Uh-huh. Porque si vos tenés una partida anual equivalente al 6% del PBI de deuda externa, o de deuda, mejor dicho, para el pago de los intereses y amortización, etcétera, y al mismo tiempo tenés un 6%, casi un 7% en estos momentos, de exoneración de impuesto al gran capital, ahí está la clave de este problema, que vos estás generando deuda a todos los uruguayos, miles de millones de dólares de deuda, al tiempo que, o para que, los grandes, los que realmente tienen, se sigan haciendo cada vez más ricos y eso sea en base al esfuerzo de los uruguayos, ¿no? 099-326-381 para comunicarse. Pensé que era un cuento, creía que era un amigo y le vi todo lo que te... Ya estamos a 21 minutos de las 10 de la mañana, la entrevista central de este martes con Gonzalo Martínez, de la dirección del 26 de marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular, sobre la cual se viene una actividad que después les vamos a dar detalles con Gonzalo, una actividad abierta para hablar de estos temas. enseguida. Pero en el tema endeudamiento también, y lo que hablabas de las exoneraciones que actualmente están cercanas a un 7%, Gonzalo, del PBI, como decía, el gobierno está diciendo que va a revisar algunas exoneraciones, ¿no? No hay que hacerse mucha expectativa de eso. Y yo creo que esa revisión que el gobierno está anunciando viene de la mano de este impuesto global, ¿no? Claro. Es decir, bueno, nos vimos obligados a poner la tributación de estas multinacionales en el mercado, en la economía nacional, digamos, y por lo tanto eso colinde, digamos, con la lógica de las zonas francas, ¿no? Y de las exoneraciones de la ley de inversión en general. Entonces, para mitigar, para tranquilizar, para seguir con esta lógica de darle mieles al capitalismo de forma permanente, se viene esa revisión. Entonces, les van a decir, muchachos, ahora ustedes están obligados a tributar acá, pero quédense tranquilos que la exoneración y los beneficios fiscales se van a ampliar en tal y tal otra cosa. De hecho, fue el anuncio que hizo a principio de agosto O'Donnell con todo su equipo de una ampliación de beneficios para una serie de inversiones que se puedan hacer en 2 años con escalas millonarias de distinta índole. De acuerdo a cuántos millones inviertas, se te exonera. Exactamente. Entonces, mientras reafirma este camino de exoneración de impuestos a las multinacionales, siguen endeudando al Uruguay. Porque nosotros recién, antes de ir a la pausa, hablábamos de estas cuestiones generales o estas políticas para las cuales se va a generar deuda, ¿no? Ellos definieron, vamos a generar deuda para esto, esto y esto. Pero también hay un párrafo que es muy revelador, ¿no? Revelador en cuanto a las intenciones y a la lógica, ¿no? Que dice: asimismo, el gobierno se encuentra preparando y negociando préstamos de libre disponibilidad como instrumentos de líneas precautorias de liquidez. Las matices de los resultados estarán basados en promover reformas orientadas a mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos y fortalecer la economía circular en el manejo de los residuos sólidos, en innovaciones para la descarbonización profunda en el manejo del sector energético, etcétera, etcétera. Y también habla para impulsar reformas en el área de las políticas sociales, primera infancia, educación y salud mental. Entonces, toda la agenda progresista es en base al endeudamiento. Entonces, claro, cuando vos decís, yo voy a generar políticas en base al endeudamiento y mi endeudamiento está limitado, consecuencia, las políticas que vos generes van a estar limitadas en función al préstamo que consigas, ¿verdad? Y esa es las propuestas que nos vienen a decir. Entonces, cuando Fernando Pereira, en conferencias y en charlas, dice, estamos limitados porque tuvimos un mal gobierno en la calle, por supuesto que fue un mal gobierno, pero evidentemente también lo va a hacer, porque continúa con esa misma lógica. ¿Cómo financió, entre comillas, la calle Pou, los 3.000 millones de obra e infraestructura? ¿Cómo afrontó, entre comillas, la pandemia? En base a endeudamiento. Entonces, hoy tenemos un nivel de endeudamiento altísimo porque la calle Pou aplicó una lógica que este gobierno la está continuando. Nosotros decíamos, en 6 meses se generaron 3.200 millones de dólares de deuda, ¿no? Pero no terminó el año. Claro. Entonces, el Uruguay dispone que para el segundo semestre que estamos ya iniciando, se siga generando más deuda y el monto base a emitir mediante calendarios, que este calendario se publica por el Banco Central, se estima en el equivalente a 670 millones de dólares más, ¿no? Vamos a generar como base 670 millones de dólares más. Más de deuda. Claro, en lo que resta el año. Sí. Pero ¿qué pasa? Como esto se hace en base a bonos y según las ofertas que hay, a veces el gobierno tiene la chance, entre comillas, de aumentar y de generar más deuda en esa misma gestión. A pesar de que la base sea, no sé, 30 millones, aparece alguien dispuesto a darle 100 y el gobierno lo hace. Entonces, previendo eso, el gobierno dice, bueno, la base son 670 millones de dólares, pero el gobierno podrá adjudicar hasta el doble de este monto durante el semestre. O sea que nos podemos llegar a endeudar por 1.340 millones de dólares en 6 meses. Esto es algo que evidentemente implica la superación del tope establecido para este año. Por eso el gobierno, una vez más, avanza en esto de aumentar los topes, ¿no? Entonces, y para poner un balance, digamos, ¿no? Las necesidades totales del financiamiento del gobierno central para el año en curso En total se proyectan en 6.326 millones de dólares. Esto es un disparate. 6.326 millones de dólares para un solo año. Lo dijo O'Donnell, el otro día estuvimos en esa primera reunión que está haciendo el gobierno y los dirigentes del Frente Amplio para explicar o defender el presupuesto. Dijo, cada año necesitamos promedialmente 6.000 millones de dólares para pagar. Exacto, deuda. Porque mira, esos 6.300 millones de dólares que hay que generar de deuda, sí, o sea, es necesario para pagar la deuda. Ahora lo explico, mira, en el año hay que generar 6.300, para este año es la proyección, 6.326 de deuda, de los cuales 2.169 millones de dólares corresponden al pago neto proyectado de intereses, es decir, ya hay una proyección de que este año habría que pagar 2.169 y 2.763 millones de dólares a pagos de amortización de capital y cancelación anticipadas por operaciones de manejo pasivo. Es decir, la amortización del capital más los intereses. 2.700 y 2.100 y pico. Eso es lo que genera justamente el endeudamiento para sostener la deuda. Hay que endeudarnos en un solo año por 6.000 millones de dólares para sostener la deuda. Entonces, esto es algo brutal, ¿no? Y lo que hablábamos recién, la emisión bruta total de títulos públicos en el 2025 en el mercado internacional y doméstico, esto es algo que está bueno justamente poder comparar, ¿no? Se estima en aproximadamente 5.698 millones de dólares, bueno, y ahí va tirando, ¿no? El financiamiento en 2025 se complementará con préstamos de organismos multilaterales de crédito que se estiman alcanzar los 533 millones. Porque Uruguay ya tiene 33 millones de dólares con organismos internacionales y se espera generar 533 millones de dólares más. Entonces, mentira que el Frente Amplio abandonó la idea de la deuda con los organismos, ¿no? Al contrario. Entonces, en cuanto a porque está bueno ver la composición, ¿no? En la composición de la deuda por jurisdicción. Dice, al finalizar en junio del 2025, fíjate, ¿no? Junio del 2025, el 28%, casi el 29% en realidad, del portfolio de deuda se encontraba emitido bajo jurisdicción local. O sea, el 29% se hizo acá a nivel local, al tiempo que el 71% restante fue contraída bajo jurisdicción extranjera. Entonces, la participación de acreedores residentes en la deuda total es del 52%. Y la participación de inversores extranjeros en la tenencia total de títulos públicos alcanza el 60%. Entonces, más allá de si son a nivel local e internacional, acá, que está bueno saber dónde está la deuda, si es a nivel local o internacional, la otra cosa que hay que analizar es si una buena parte es a nivel local, ¿no? El 50% de esta deuda es a nivel local, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que le están prestando plata al Uruguay y que están acá? Claro. O sea, ¿quiénes son los que tienen tanta plata como para prestarle al Uruguay en 6 meses cientos de millones de dólares? Son esa porción de la sociedad uruguaya que se ha enriquecido en base a la explotación de los trabajadores, porque tienen sus emprendimientos que generan explotación y de ahí su riqueza, y al mismo tiempo, con esa plata obtenida de la explotación del trabajador, endeudan al gobierno, es decir, a toda la sociedad por igual, para seguir obteniendo ganancia de esos intereses que le prestan. Entonces, esta calecita es reveladora. O sea, todos la imaginamos que existe, pero el número echa luz. O sea, quien no los quiera ver, o es ciego o tiene ya una complicidad muy importante, ¿no? Ahora, con este panorama, Gonzalo, el cierre de este actual gobierno, ¿con qué nos podemos encontrar? Bueno, yo creo que necesariamente va a haber, obvio, ya está estipulado una proyección del endeudamiento brutal, y ahora vamos a ir a lo que se espera para el 2026 y para el resto del quinquenio, y difícilmente se logre a tener los niveles de crecimiento del PBI proyectados. El Uruguay está en 2,4 más. Exacto, sí, el 2,7 están pensando por ahí. Y cuando en las últimas décadas viene rondando el 1.4, o sea, no. Han salido analistas a decir que les parece muy optimista la predicción. Yo creo que esto puede llegar a suceder en un momento puntual, es decir, puede suceder en un año o en dos, en función a la concreción de ciertas inversiones que el gobierno logre realizar. Claro. Es decir, viene hidrógeno verde. Exactamente. Hay que recordar que el hidrógeno verde se está hablando de 6.000 millones de dólares. O sea, si te viene una inversión de 6 mil millones de dólares, te está llevando el PBI para arriba de forma sustanciosa. Pero claro, al año siguiente o a los dos años, esa plata ya no la tenés en caja o no está circulando. Claro. O te ha exigido exoneración de impuestos. Como nos ha pasado con UPM. Efectivamente. Entonces, difícilmente los números vayan a ser alentadores, ¿no? Roja o blanca o negra. Último bloque con Gonzalo Martínez. Por lo menos cumplimos con los mensajes, aunque no haya tiempo para contestarlos. Eduardo dice, buen día, una pregunta para un economista de nuestra 36. ¿Qué país no tiene déficit fiscal? Creo que es mejor preguntar así, dice Eduardo. También nos escribió Raúl, dice, buenas para el entrevistado. ¿Qué pasó con la alianza electoral con el Partido de los Trabajadores? ¿Fue exitosa? ¿Qué conclusión sacar? Muchas gracias. Y Laura, que también escribe, dice, buenos días a todos. Al entrevistado Gonzalo Martínez, ¿podría comparar el sistema uruguayo de endeudamiento con el sistema de algunos otros países que apuntan a deuda cero? Gracias, dice Laura. Bueno, varias preguntas, pero bueno, no sé si querés seguir entonces. De distinta índole, además. De distinta, totalmente. Capaz que conviene tener otra instancia para profundizar sobre eso, porque la intención es redondear con algunas de las informaciones que traíamos para hoy, y también convocar a actividades, ¿no? Nosotros veníamos hablando justamente de la deuda que se ha contraído en estos años, hasta el 2025, lo que está en curso, pero también el gobierno proyecta en este presupuesto deuda, ¿no? Deuda nueva. En primer lugar, solicita el incremento del tope de endeudamiento, ¿no? Pasar de los 3.450 millones de dólares a tener una posibilidad de un 30% de endeudamiento mayor, ¿no? Eso evidentemente hay que pedírselo al Parlamento y el Frente Amplio lo hace con su artículo. Pero también habla de claro, los artículos materializan esto que estamos hablando, ¿no? Cuando dice, bueno, vamos a contraer deuda para dinamizar la inversión en tal área, en tal área, en tal área. Claro, después vos encontrás el artículo en el proyecto donde dice, vamos a limitar, por ejemplo, la capacidad de endeudamiento del Uruguay. El artículo dice, vamos a limitar el porcentaje de ingresos del Uruguay para pagar contratos futuros que pasen el periodo de gobierno, ¿no? Que lo limiten, que lo superen, ¿no? Es decir, el Uruguay hoy no va a poder generar más deuda por obras realizadas que tengan que afrontarse en el periodo siguiente. ¿Y qué hace ahí? Limita porcentualmente el monto justamente que el Uruguay pueda hacer para esas obras, ¿no? Públicas. ¿Pero qué excluye de esa limitante, de esa limitación? Excluye, por ejemplo, los contratos de PPP. Entonces, por un lado, limita el presupuesto para la obra pública genuina al tiempo que no limita el porcentaje de endeudamiento y de pago de los contratos con PPP. Entonces, profundiza esta lógica que estamos hablando. Y en el 2026 se prevé un aumento de la deuda neta del gobierno central en términos del PBI, ¿no? En aproximadamente 2.7%. O sea, esto es brutal. Se incrementa la deuda el año que viene en 2.7% en relación al 2025, al año en curso. Y esto, hacia el 2029, el cociente de deuda neta sobre el PBI aproximadamente se estabiliza en un valor del 63%. El 63% del PBI va a equivaler la deuda neta del gobierno central, ¿no? Dos puntos porcentuales por debajo del ancla de deuda, que esto es un concepto nuevo que ha incorporado el gobierno, que viene de la mano del anterior, que es una... En realidad es una ficción, ¿no? Pero bueno, y en los cuadros, y con esto quiero ir cerrando, se establece justamente lo que va a ser la deuda en el 2025, que son 6.326 millones de dólares en el 2025, y que se va a usar para el déficit primario 1.340. Y acá vos ves, es lo que hablamos hoy, un gobierno puede contraer deuda, ¿no? Y vos decís, bueno, vamos a contraer deuda para construir las 80.000 viviendas, edificios, escuela, liceo, hospital, está. La realidad es que de estos 6.326 millones de dólares, el déficit primario son 1.340. El pago de intereses, 2.169. O sea, ya está 1.000 millones arriba, si compara una cosa con la otra. La amortización de títulos de deuda de las distintas formas son 2.700 millones de dólares. O sea, vos tenés en total 4.800 y pico millones de dólares para deuda y seguir generando deuda y amortizar deuda al tiempo que solamente 1.340 para el déficit primario. Y acá está la fuente, como dijimos, 533 millones de dólares son con organismos multilaterales, Y la emisión de títulos en el mercado, 5.698, ¿no? Y esto, lamentablemente, es lo que se proyecta para el resto del quinquenio. Y acá tiramos los datos. La deuda que se va a generar para el año que viene es muy similar, 6.667 millones de dólares. Para el 2027, 6.843. Para el 2028, 6.254. Y el 2029, 6.079. Estas son proyecciones, que evidentemente después viene una rendición de cuenta, te encaja un incremento de endeudamiento y listo. Y la lógica es la misma, 2.300, 2.900 millones de dólares para el pago de amortizaciones. El año más duro va a ser el 2027, porque el endeudamiento son 6.843 y el pago de intereses son 2.500, 20 millones de dólares. La amortización de títulos va a ser de 3.431 millones de dólares. Vos sabés que esto, los 2.500 de pago de intereses y los 3.400 de amortización, ¿sabés cuánto va a ser el déficit primario? O sea, para lo que realmente vamos a usar la plata, 900 millones de dólares. El Uruguay genera deuda para, por 900 millones de dólares para atender el déficit primario, pero más de 5.000 millones de dólares va a ser para la lógica del endeudamiento. Entonces, el Frente Amplio, cuando nos propone un incremento del presupuesto en 240 millones de dólares, al tiempo que estamos pagando 5.000 millones para los organismos y para la deuda, bueno, yo creo que es un reflejo de una política completamente neoliberal en materia financiera, y que por lo tanto, si vos tenés una política neoliberal en materia financiera, también tenés una política neoliberal en el ámbito social. Y eso lo vemos cuando no le das el presupuesto a la universidad, cuando no le das el aumento salarial a los trabajadores de la educación en su conjunto, cuando le estás dando solamente el 10% a fiscalía, y bueno, y toda la información que hemos ido conociendo. ¿Por qué nosotros nos centramos hoy en este tema del endeudamiento? Porque hace el corazón del presupuesto. Claro. Es lo que hablamos recién. ¿Con qué plata se cuenta y de dónde viene esa plata? Claro, si tu presupuesto es 20.000 millones de dólares y resulta que 6.000 millones son de deuda, o para la lógica del endeudamiento, estamos hablando que un 25% de tu presupuesto está destinado al endeudamiento, ¿no? Es algo muy jodido y que realmente nos maniata como sociedad en tanto esta política económica se continúa, ¿no? Bien, a propósito de este panorama, porque bueno, uno queda con la preocupación de todos estos números, Gonzalo, y de qué perspectiva del país, desde la izquierda también se asume abordar, analizarlo esto, exponer con crudeza, ¿no?, los datos, pero cómo se reacciona ante esto, porque bueno, ahora parece todo el desfile de gremios y ámbitos estatales que denuncian, que reclaman. El gobierno a su vez se prepara y va respondiendo de que no hay plata para todo, que entiende las necesidades, todo eso que ya sabemos. Hay, por ejemplo, planteada una actividad importante para la semana próxima como Unidad Popular sobre estos temas. Sí, el viernes 19 de septiembre, o sea, esta semana, el otro viernes, a la hora de la tarde, se estará para definirse, pero seguramente sea a las 19 horas o 18:30, allí vamos a estar realizando como Unidad Popular una charla, un taller sobre presupuesto para profundizar sobre estos temas y el resto que no da el tiempo, por supuesto, para abordarlos hoy, con los especialistas. Ahí sí van a estar los que saben, el compañero Luis Freda, contador Luis Freda, y el compañero economista José Antonio Roca, que bueno, ya han participado en otras instancias internas del 26, preparatorias, pero en este caso ya con el presupuesto arriba de la mesa, ya pudiéndolo desmenuzar, va a estar esta charla, que tiene una primera intención, que es información, ¿no? Un carácter informativo. La gente tiene que saber, tiene que conocer, y como decíamos, el conocimiento técnico tiene que ir de la mano de una correcta valoración política. Y en estos dos compañeros, eso está asegurado, ¿no? Una información técnica con una correcta valoración política de lo que se está transmitiendo, y que luego de estar informado, evidentemente surge la indignación y el enojo de la gente, ¿no? Si a vos te están diciendo no vamos a tener liceo, o la única forma de tener liceo es con deuda, y resulta que la deuda es de esta magnitud, y resulta que le estamos dando plata a otra gente, bueno, vos te indignás. Entonces, el otro paso Luego de la indignación es la organización y la lucha. Y para eso están las distintas estructuras y espacios de la organización, tanto el 26 de marzo como la Unidad Popular, que nos permitan canalizar esa indignación, ese enojo, en lucha y organización. Porque si hay algo que está faltando en estos tiempos, y sobre todo con la magnitud de lo que está pasando, de los acontecimientos, es rebeldía, es lucha, ¿no? Es resistencia. Hay que salir a la calle. Yo he escuchado las entrevistas que se han realizado acá y, bueno, leyendo información de distintos lados, y lo que está pasando a mí me preocupa mucho. Es decir, nos están violentando de una forma tan sustancial y que no hay una respuesta a la altura de la circunstancia. Que te estén congelando el salario, es decir, que te estén congelando una rebaja salarial, en definitiva, que te mantengan y te proyecten una pérdida salarial y que no haya respuesta del movimiento sindical, a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque no es un esfuerzo que estamos haciendo los trabajadores para atender otras necesidades de la sociedad, que podría ser, pero no es el caso. Acá la congelación y la pérdida salarial viene de la mano de esta lógica del endeudamiento, ¿no? Entonces, creo que refleja un estado de situación del movimiento sindical preocupante, y lo mismo vale para el movimiento estudiantil, que hay que diferenciar, por supuesto, lo que es secundaria, lo que es la FEU, lo que son los propios trabajadores de la educación, tanto funcionarios como docentes, pero la realidad es que en el conjunto hay como una tendencia a la quietud que para nosotros es muy preocupante, porque genera el escenario necesario para que estas políticas prosperen sin resistencia. Y creemos que al revés, si hay algo que tiene que tener estas políticas, es una fuerte resistencia popular, ¿no? Gonzalo Martínez, gracias por haber estado esta mañana. Y seguimos, quedan, como planteaban los oyentes, temas para seguir conversando. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima. El color.